Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, seguimos aquí en la 107.0. Recuerden que hoy tienen una cita a las 8 de la tarde aquí en la Casa de Cultura, en la sala de exposiciones, porque Clara Calavia Cacicedo va a inaugurar una exposición sobre fotografía que es luego, ya les decimos, que no va a dejar indiferente a nadie. La tenemos aquí con nosotros. A Clara, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tu primera exposición esta, ¿verdad? Sí, la primera experiencia. La primera experiencia como expositora, como sí, fotógrafa. Sí, como expositora y a ver en un futuro si consigo hacer más y la cosa va bien. Seguro que sí. ¿Cómo surge, por cierto, la idea de venir a exponer aquí a Cuarte? ¿Qué vinculación tenéis con el municipio? Pues porque mi padre conoce al alcalde en parte sí. Y luego vino pues por un trabajo que hice el año pasado, que es la escultura. Pues mi profesora insistió en que tenía que exponerla, que buscase salas, que buscase sitios a ver dónde podía exponer. Y conforme preguntando, yendo a salas, a galerías... ¿Es fácil? ¿Resulta fácil exponer en sitios, no? No, porque aparte todos te piden una exposición individual. Y yo el año pasado pues tenía únicamente ese trabajo. Yo quería hacer alguna colectiva pues con... Para aportar jóvenes obra artistas de arte que empiezan. Y entonces, bueno, pues empezar a ver si... Pues exponiendo una cosa, pues luego ya con el tiempo vas haciendo pues una exposición individual. Pero no tuve la oportunidad, es muy complicado. Entonces, bueno, pues mi padre conoce al alcalde y a través de eso, pues... No, bueno, para eso yo no sabía que aquí había una sala donde se podía exponer y me dijo, pues la concejala Ana, pues que ningún problema y que adelante. Claro, estupendo, para eso está, ¿no? Para que claro. Los jóvenes artistas podáis... Porque, desde luego, el otro día hablábamos aquí de la función del arte, de lo que supone también ser artista y necesitáis comunicar y enseñar vuestra obra, ¿no? Es fundamental, algo que hagas tú. Hay que empezar, porque muchas veces hay gente que tiene ideas muy buenas o trabajos muy bien hechos, pero no tienes los medios, no sabes dónde, entonces se quedan pues simplemente en clase o luego se quedan pues almacenados, que es claro. Lo que me iba a pasar a mí si no conseguía encontrar un sitio. Te iba a preguntar, ¿cuál es tu formación? Si has hecho algún curso de fotografía, dices que estudias Bellas Yo Artes. Yo estudio Bellas Artes en Bilbao. Y nada, pues allí puedes hacer especialidades, entonces dentro de todas las que hay, esta fotografía, me metí en foto, me encanta, o sea, es algo que me fascina, y dije, bueno, pues el año pasado hice un trabajo y este año he querido continuarlo, dando también, en parte lo he continuado porque como he tenido la oportunidad de poder hacer algo amplio y una sala bien, sí. He dicho, pues venga. Oye, si te pregunto, Clara, ¿por qué te gusta tanto la fotografía? Que son de estas preguntas que quizá son de difícil respuesta, ¿no? Aunque lo tengas muy, muy claro el por qué te dedicas a esto, no sé si me gusta, lo puedes transmitir. Saber. ¿Por qué? Cuando ¿por hice Bellas Artes, o sea, hay tantas cosas que me gustan. O sea, como tengo muy claro que la pintura y el dibujo no tanto, pero lo que es escultura, diseño y foto, son tres cosas que me fascinan. Entonces yo lo que quiero hacer en un futuro es poder unificar todas. O sea, que claro, pues... Es muy difícil, tengo que ir aprendiendo poco a poco de todo. Igual luego ya me decantaba por alguna, pero de momento esas tres son las que más me gustan. Entonces a mí sí que me gustaría realmente conseguir hacer algo que tuviese que ver con... Que combinara las tres cosas, sí. ¿No? Tienes mucho tiempo, ¿cuántos años tienes? 21. 21 años, pues imagínate, ¿no? La cantidad de tiempo y trayectoria que tienes. Sí, aparte en la carrera pues es muy autodidacta, eso sí. Claro. Nuestra carrera es muy autodidacta. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que va a encontrar la gente cuando venga esta tarde a la exposición? Pues es bastante feminista la exposición y yo he querido, pues, ya que he conocido gente que ha tenido esos problemas, incluso pues, algunos son personales, pues como que reivindicando, ¿no? Que todo se puede superar, que no, o sea, hay puesto, digamos, cinco temas que son cosas malas, digamos, pero que se pueden superar y luego otros cinco temas como que no todo es malo, sino que los otros, digamos, cinco temas como que hay algo de esperanza, que la mujer también ha conseguido evolucionar mucho y cada forma parte... digamos, de lo que es el mundo. Oye, yo no sé si podemos adelantar a los oyentes los temas que estás diciendo, ¿no? Que dices que se van a ver, con varios temas. ¿Qué temas? Digamos que los cinco temas que son así más malos son el maltrato, violación, la prostitución, la anorexia y el cáncer de mama. O sea, he querido hacer un global, hay muchísimos temas. Entonces, pues yo, digamos, los que más pueden influir hoy en día en la sociedad y que más ves cuando ves el telediario o lees el periódico son esos. Mm. Hay muchísimos más, ¿eh? Pero es que me tenía que decantar porque tenía que hacerlo más. O esos son más los corto. Más gruesos, ¿no? Los demás entidades. Yo lo que creo, lo estuve hoy pensando, mirando y preguntando a gente y realmente, pues sí, me dijeron que. O sea, yo fui opinando, digo, ¿este tema qué te parece? Y me dijeron, pues este mejor que este. Entonces, claro, hablas del maltrato, de la prostitución, de la anorexia, del cáncer. Sí, son temas que yo creo que afectan bastante a las mujeres hoy en día. Es la lacra de. Que por cierto, hoy salía en las noticias, que luego lo comentaremos en el pulso semanal, que van a prohibir la retransmisión de anuncios que abogan por las cirugías, por las operaciones de estética, por también los productos adelgazantes en horario infantil, ¿no? Para que no se meta en las mentes tan juveniles de esas ideas de culto al cuerpo que a veces hacen tanto daño. Sí. Bueno, ¿cómo, de qué te has servido para hacer la fotografía? Porque son en estudio, ¿no? Son en estudio, pues en la Universidad de Bellas Artes hay un plató muy hermoso y allí las hice todas. ¿Con cámara digital? Con cámara digital, con Nikon, y luego pues tenemos flashes electrónicos allí y pues haciendo. Un poco, pues la iluminación tiene está un poco estudiada también, cada caso. Yo te voy a decir, ¿qué es especial? Lo que tienes más en cuenta a la hora de echar la foto que se hizo. Pues la iluminación, que pues, luego están disparadas manualmente, pues lo típico, ¿no? El ISO, pues, la distancia focal, la apertura del diafragma, todo lo que tiene que ver a la hora de hacer una foto. Sobre todo la iluminación, es lo más importante. La iluminación es lo básico, ¿no? La sí. Fotografía, entiendo. Y la parte emocional, cuando tienes que dirigir a la modelo, que tiene que posar. En este caso son amigas mías, yo realmente quería haber sacado, pero claro, no soy todavía quien, no soy muy famosa, digamos, haber sacado personas que realmente han tenido ese problema. O sea, hay algunas que sí, están sacadas con una o dos, pero las demás nada. O sea, hay algunas protagonistas entonces que sí que han pasado el alguna, calvario de. Una, sí. Oh. No voy a decir quién, pero. No, sí. claro. Hay una que sí. Oye, me comentabas antes fuera de antena que hay incluso mujeres que han sufrido el maltrato y se han. Autofotografiado, sí. ¿No? Para luego. Algún artista sí. Tremendo, o sea, eso lo vas viendo, ¿no? En clase, gente pues que le ha pegado a su pareja, a su novio, quien sea, y pues luego ya se ha autofotografiado y son unos moratones, o sea, impresionantes. Y claro, ¿te quieres especializar en este tema de denuncia social con la fotografía? No exactamente, o sea, he empezado por aquí porque parece que es un tema que está tan presente hoy en día que he dicho, pues que tantas mujeres que igual no se atreven como a que igual su marido tienen o alguna enfermedad y como que están cohibidas, no saben cómo salir de ese tema, entonces es un poco pues que sí, es algo que está, que es que te tienes que hacer tú en tu mente que está ese tema y que obviamente que todo tiene salidas, que puedes superarlo. Entonces es un poco apoyo a esas mujeres que igual viene alguien aquí, la ve y dice, pues yo tengo este problema, entonces he querido que la gente escriba, he hecho algunas preguntas, que la gente ponga esto, sus opiniones, sus sugerencias, y he puesto la diferencia entre hombres y mujeres porque sí que me interesa lo que piense la diferencia de género, digamos, lo que piensa un hombre respecto a una mujer. Entonces es como que igual alguien llega y pone algo, pues a mí me está pasando, pero como es anónimo, pero igual ella ya se libera, o sea, esa persona se libera un poco. Es como cuando la hoguera de San Juan te escribes algo y luego lo quemas. Pues más o menos. O sea, que pedimos así. Entonces la colaboración de todo es muy, el que se acerque. Es, ¿no? Muy interactiva. Realmente lo que me va a importar son las opiniones de las personas. Bueno, y ya para terminar, es muy elocuente el tono que se utiliza, ¿no? En la fotografía. Hablamos de colores, del color, del blanco y negro. Esto te requería, ¿no? Quizá. Sí, las que digamos que son los cinco temas que hemos hablado, las he hecho en negro y luego digamos las que son de la evolución, o sea, ya sea de pues el trabajo, como la mujer ha evolucionado en el trabajo, también he sacado pues que aparte de que pues el cuerpo bello de una mujer realmente pues tiene una belleza, pues la mujer siempre ha sido la inspiración de artistas a lo largo de toda la historia. ¿Qué más temas he sacado? A ver. Los complejos, o sea, una mujer puede tener complejos porque hay que afrontarlos. Si tú eres así y toda feliz, no hace falta ni que te hagas cirugía estética ni nada. Entonces, son temas porque los he puesto en fondo blanco, pues como que de evolución y más alegres. Entonces sí que he hecho esa diferencia. Invitamos esta tarde a todo el mundo que se acerque por aquí porque merece mucho la pena, es sorprendente la exposición y además original, porque no únicamente venimos aquí de manera pasiva, sino que requiere nuestra participación sí, de algún modo. Sí, es totalmente interactiva. Completamente interactiva. ¿Y utilizas Photoshop? Porque ahora los fotógrafos de hoy en día, ¿no? Imagino que están es inevitable. Están retocadas con Photoshop algunas. Claro. Hoy en día es casi casi indisoluble, ¿no? Sí. Esa unión de fotografía digital con las técnicas de internet, sí, porque de programas. Que algunas las retocas y ves que tiene la luz mal o te ha salido alguna manchita o lo que sea, pues vas retocando. Bueno, para la próxima exposición esperemos que te quedes tan contenta que vuelvas aquí otro día. ¿En qué curso estás de Bellas Artes? Tercero. En tercero. Bueno, pues que triunfes mucho en todo lo que hagas y ojalá puedas combinar, ¿no? Todas esas disciplinas que decías ver, y que te ver. Gustaría. De momento esta tarde la tenéis aquí, como decimos, a las 8 de la tarde, que además también habrá un vinito, o sea que está muy bien. Gracias, Clara. Venga, hasta luego. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.